Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, bienvenidos a Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. El día de hoy vamos a conversar sobre libros, valga la redundancia. Vamos a conversar en un primer momento con la joven Jennifer Carrión. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y nos va a contar sobre sus tres libros favoritos en nuestro espacio ¿Qué leen los jóvenes? Ella nos va a presentar los libros La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, Rayuela de Julio Cortázar y también la novela Frankenstein de la escritora Mary Shelley. Con ella vamos a conversar en breve nada más y también vamos a conversar con Leslie Gutiérrez, quien es dueña de la librería El Ojo Oculto, que está ubicada en el Girón Grau, cuadra 4. Quizá algunos lo conocen porque es un puesto pequeño que está en el exterior del mercado. Y además de ello vamos a tener nuestra secuencia Pequeño Lector, en el cual nuestro amigo Paulo, de 7 años, nos va a recomendar y nos va a hablar sobre el cuento True Bluff, el ratón que quería tocar la balalaika. Y en qué leer vamos a recomendar el libro de la semana. En esa oportunidad les voy a contar un poco sobre la novela 10 mujeres de la escritora chilena Marcela Serrano. Es una novela muy interesante. Es así como comenzamos nuestro programa Libros para qué. Bienvenidos, los invitamos a comentar a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y regresamos en breve con el desarrollo de nuestro programa. Pausa y volvemos. Y como lucha y a todos los demás para luchar también por las mujeres. Mujer fuerte, callejera que cuida su quimera, noches negras, a esas horas ella ya se despierta, cuerpo entero, pa' salvarse de aquella ratera y ese hombre que solo responde con los golpes. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Niña sola que camina rápido para que no le digan la mente abierta, que se vista diferente si quiere cerrar las piernas. Y estamos de regreso en Libros para qué, después de escuchar esta bonita canción que se llama Guerrera. Yo la recomiendo un montón. Esta cantante Lorena Blume la está rompiendo con sus canciones súper, de alguna manera, con un contenido, un concepto feminista, empoderador para las mujeres. Muy, muy, muy recomendada. Vamos a mandar saludos también a nuestros amigos que nos están mirando a través de la página de Facebook de la municipalidad y que nos están comentando. Vamos a mandar saludos a Isabel Santillán Grandes y también a Mel Velázquez, que nos están sintonizando a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Vamos a continuar con más, vamos a presentar nuestra secuencia. ¿Qué leen los jóvenes? ¿Qué leen los jóvenes hoy en día? Eso queremos saber, nos interesa mucho. ¿Qué leen los jóvenes? Y en nuestra secuencia, ¿qué leen los jóvenes? Vamos a conversar con la joven Jennifer Carrión. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Y es también una ardua lectora, le encantan los libros, las historias. Vamos a conversar con ella. Hola Andrea, buen día. Gracias por invitarme al espacio y poder conversar de algo que me gusta mucho. Perfecto, Jennifer, bienvenida. El día de hoy tú has traído tres libros a mostrarnos. Uno de ellos es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, el otro es Rayuela de Julio Cortázar, que quizás es el libro más conocido porque Cortázar, bueno, ha sido parte del boom latinoamericano, y Frankenstein de la escritora Mary Shelley. Yo quiero empezar hablando en este momento sobre La sombra del viento, que es un libro que yo particularmente no he leído. Si me podrías contar un poco sobre qué trata La sombra del viento. Bien, La sombra del viento es un libro que contiene cuatro, no hay un orden establecido para poder leerlo, y este libro me ha gustado mucho porque creo que restablece y recalca la importancia que tienen los libros actualmente, más los físicos, ¿no? Ya que se está desvalorizando un poco, quizás poniendo en tela de juicio su utilidad para pasar al modo virtual, adaptado también a los lectores, ¿no? Y bueno, vagamente para contarles un poco de lo que trata La sombra del viento, es la historia de un joven que va con su padre al cementerio de los libros, donde era un lugar oculto que escondían libros, y ahí encuentra una historia. El joven conecta tanto con esta historia que va más allá de la lectura del libro, hasta poder encontrarse con el autor. Esa parte que mencionas me recuerda mucho a las obras que tienen lo que llaman en la técnica literaria como las cajas chinas, que es donde dentro de la misma historia sucede otra historia. Sucede mucho también con un autor que se llama, que tiene un libro donde habla sobre, por ejemplo, sus personajes, y él manipula a esos personajes, y dentro de ellos los propios personajes siempre van en busca de su autor. La novela, si no me equivoco, se llama Personajes en busca de su autor, es de un autor italiano, es lo que me lleva a pensar, y también aparte de como es un libro dedicado a los lectores, obviamente, me lleva a recordar mucho cómo un escritor argentino escribió esta novela, El secreto de los rusos, que es un libro prácticamente dedicado a los lectores que son, pues, quizá de alguna manera obsesivos, donde se describen la manera en cómo ellos, cómo ellos leen, ¿no? Las distintas técnicas que puedan aplicar a la lectura. Si nos puedes contar, sí, quizá un poco más, ¿por qué es este uno de tus libros favoritos? Es uno de mis libros favoritos porque siento que toco mucho con su autor, porque hay un libro dentro del libro. Y es algo que no suele suceder usualmente, los libros nos muestran una historia y ya, o sea, suele ser muy enriquecedor, pero encontrar un libro dentro de un libro es súper interesante. Y a veces sucede que encuentras otro libro dentro de ese libro, que es lo que comentas, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar al siguiente libro, el otro libro que tú has traído, que es Rayuela, Julio Cortázar. Quizá de alguna manera se ha vuelto un autor, no sé si sobrevalorado, pero muy reconocido. Ya hoy hasta en las redes sociales de todos los jóvenes siempre existen algunas imágenes con citas de Julio Cortázar, y quizá también por ahí un apego por parte de los jóvenes por el tema de que le gustan mucho los gatos. Él convivía con su gato. Hasta hay libros que han catalogado sobre su convivencia que ha tenido con este animal, con esta mascota. Si nos pudieras contar un poco sobre Rayuela, porque Rayuela también es una novela que tiene es muy peculiar la forma en que la puedes leer. Sí, bueno, Julio Cortázar es un autor con el que siento he conectado mucho desde que lo he empezado a leer, a partir de Cronocopios y Famas, cuentos, Pero su más mencionado libro y el que ha logrado establecer más conexión con todo el mundo ha sido Rayuela, ¿no? Mencionando esto que Julio Cortázar es parte del boom latinoamericano. Rayuela es un libro muy particular porque te permite leerlo de diversas maneras. El modo usual es como tú lees un libro, ¿no? De inicio a fin. El otro es el que te impone el propio libro. Te pasas del capítulo 72 al 3, del 3 al 6, como si estarías jugando. Y es súper curioso esto. Creo que es una de las características que las vuelve único al libro, ¿no? Y quizás, aparte que la manera de escribir de Cortázar también es súper particular, porque sí, siempre he pensado de que... Se considera Rayuela también como un libro vanguardista, porque normalmente, o sea, los escritores normalmente de la época del boom latinoamericano, la manera en cómo tú lees los textos, como tú mencionas, es de inicio a fin, pero Cortázar impuso prácticamente al lector maneras de leer este libro. Sí, es todo un reto pensándolo en la... Bueno, el libro que yo tengo que estar presentando es el que sacaron de la Real Academia Española, conmemorando al libro y también al autor, donde incluso muestran bocetos de cómo Julio Cortázar estaba esquematizando este libro, pues, para que todo pueda encajar, porque incluso son tres... O sea, hay más de dos maneras de leerlo. Si tú intentas como jugar la Rayuela al azar leer, vas a encontrar un sentido y vas a encontrar nuevas cosas. Sí, de hecho quizás se considera por eso a Cortázar uno de los autores más reconocidos. Tiene una manera muy particular. Aparte de ello, la amplia producción que ha tenido, él también ha escrito poesía, cuento, y con eso los personajes de Rayuela siempre es muy comentada el personaje de la maga. ¿Cuál es tu personaje favorito? Bueno, mi personaje favorito es el alter ego de Cortázar, que es Horacio, porque tiene muchos bucles mentales, ¿no? Como que divaga entre él mismo o habla con los demás, pero a través de él. Creo que en Rayuela puedes encontrar temas sociales, políticos, de todo, y es esta variedad lo que me ha logrado atrapar. Y bueno, el autor es una persona que puede encontrar en lo ordinario algo extraordinario. Puede describirte desde el hecho de cómo ponerte una chompa y es extraordinario, ¿no? Sí, tiene un libro que se llama Instrucciones también, donde es una forma curiosa donde en la que te habla, por ejemplo, cómo subir y bajar unas escaleras, pero en ese tramo en el que tú subes y bajas en las escaleras suceden también varias cosas. En Rayuela me gusta mucho cómo le dan las descripciones, por ejemplo, al bebé Jocomadú, que esas descripciones que le dicen dientecito de ajo, caballito, unas descripciones muy dulces y quizá también nos traslada un poco a la poética que maneja Julio Cortázar dentro de su prosa. Es curiosa la relación que tiene Cortázar con Rocamadour, porque libremente no le manifiesta sus sentimientos. Sin embargo, hace una carta en la que se permite estar sentimental con él y asume que cuando este bebé murió ya se le llegó la carta o llegó a sentir lo que él podía haberlo expresado en vida, ¿no? Sí, por eso quizás es también Horacio un personaje un poco raro dentro de esta novela. Ahora vamos a pasar al siguiente libro, Jennifer, que es Frankenstein, de la escritora Mary Shelley, que fue escrito en una época muy pasada. Este libro quizás, para mí personalmente, lo veo como de un género de terror, pero social. O sea, del miedo siempre a algo que existe en la sociedad. Si nos podrías comentar un poco sobre cómo has llegado a la lectura de este libro, qué te ha parecido, qué ha sido lo que más te ha impactado y cuál es la lectura que has tenido de Frankenstein. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo. Creo que Frankenstein de alguna manera se ha podido estereotipar por el ámbito cinematográfico. Pero cuando lo lees te das cuenta que sí hay similitud, pero es un lado totalmente distinto y más profundo de la historia. Para empezar, Mary Shelley escribió este libro cuando tenía 18 años. Y bueno, Frankenstein no es la figura abominable que nos presentan en la cinematografía, es una figura que ha sido rechazada por la humanidad, que ha sido creada por las ansias de conocimiento o por llegar a un punto muy alto de conocimiento para desafiar a la propia humanidad, pero Frankenstein sí es una figura o un ser muy sensible que solo busca la comprensión de las personas y sobre todo de su creador. Sí, de hecho, lo que mencionas sobre cuando Mary Shelley escribió este libro, siendo una mujer muy joven, y aparte de ello mencionar que siendo muy joven, ella ya estaba comprometida, prácticamente casada con su pareja, y que este libro surge en una reunión de amigos. Ella y su pareja deciden ir a la casa de un escritor, de Lord Byron, si no me equivoco, es este personaje, Lord Byron, y bueno, llegan a la casa de Lord Byron, estaban dentro de un aburrimiento, y entonces se retan, ¿no? Vamos a, ¿saben qué? Ya estamos aburridos, vamos a escribir, pues, ¿no? Ya, a ver, ¿qué te inventas tú? Dices, ¿no? Entonces a Mary Shelley como que por ahí se le prendió el foco de escribir algo relacionado a eso, porque también justo pasaba la pérdida de su hijo, de su primer hijo, y además de ello, pues, que era quizá una mujer un poco adelantada en sus ideas al tiempo en el que ella vivía. Sí, lo curioso de lo que mencionas es de que Mary Shelley, después de perder a su hijo, de alguna manera empezó a tener estragos de sueños y a raíz de eso empezó a creer a Frankenstein, porque de alguna manera ella se refleja en Frankenstein, en cómo Frankenstein se siente incomprendido, en cómo es una figura muy sensible que no puede establecer comunicación porque solo le resulta temerario a las personas, ¿no? Sí, perfecto. Jennifer, si nos puedes leer una parte de Frankenstein para culminar la entrevista. Claro, un momento. Sí, para comentarles, mientras Jennifer busca el fragmento que nos va a leer, comentarles que en Netflix hay una película que se llama Mary Shelley, es prácticamente cómo se retrata esta autora, el tiempo, la época, y además cómo es que surge este libro Frankenstein. Es una película muy interesante y también muy entretenida para quienes son seguidores de esta escritora. Creador insensible y despiadado, me otorgaste sensaciones y pasiones, y luego me arrojaste al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Bueno, este es un monólogo, dentro de unos monólogos que hizo Frankenstein hacia el doctor Frankenstein, ¿no? Porque en sí, el monstruo de Frankenstein no tiene nombre. Uh-huh. Se encuentra una confusión aquí, porque el creador es el doctor Frankenstein. Y luego es la creación de Frankenstein, ¿no? Claro, es Frankenstein, pero es el monstruo de Frankenstein, no tiene nombre, sí, eso hay que aclararlo también. Bueno, Jennifer, te agradecemos por tu tiempo, por esos tres hermosos libros, recomendarles a las personas que cualquiera de estos tres libros que les ha interesado, pues nada, los pueden buscar en internet, en alguna librería, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, Rayuela de Julio Cortázar y Frankenstein de la escritora Mary Shelley. Muchas gracias, Jennifer, hasta pronto. Muchas gracias, Andrea, les recomiendo leer estos tres libros. Hasta luego, gracias. Y ahí estábamos con la recomendación de nuestra amiga Jennifer Carrión. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos rapidito nada más con la siguiente entrevista en nuestro segmento El Mundo de Libros. Vamos a conversar con Lady Gutiérrez. Ella es dueña de la librería El Ojo Oculto, que está en Girón Grau, cuadra 4, que está afuera del mercado, para quienes se ubican mejor aquí en Chachapoyas. Es un puestito pequeño, pero donde hay cosas interesantes. Ya le vamos a contar más adelante. Yo que he visitado este lugar, he visto unos libros de unos autores que yo en verdad estaba buscando hace tiempo, así que no hay pierde con ese lugar. Vamos a una pausa y regresamos. Una eternidad. Espere. Este instante no dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rozantes que matar. Es veneno. miras hasta el fin, mientras te muevas lento, hija de ese hombre que mata. A continuar con más, vamos a mandar saludos también a nuestros amigos que se están conectando a través de la página de Facebook de la municipalidad. Vamos a enviar saludos a Cristian Aro, a Karen Ciesa Vázquez, también a Faed Pug y a Jordan Sabarburu, que están conectados en la programación de Libros para Qué en la página de Facebook de la municipalidad. Y también saludos a quienes nos están escuchando en sus casas, en el auto, en su trabajo, a través de los 99.1 FM. Vamos a continuar con más y, como les comentaba, vamos a conversar con Leslie Gutiérrez. Ella es dueña de la librería El Ojo Oculto. Vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros, por favor. Mundo de Libros. Y ya está con nosotros a través de videollamada la señorita Leslie Gutiérrez, quien es dueña de la librería El Ojo Oculto. Muy buenas tardes, Leslie. Bienvenida a Libros para Qué. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, por la consideración. Sí, Leslie, he visitado este puesto de libros que tienes en Girón Grau, cuadra 4, que para que se ubiquen mejor las personas, al exterior del Mercado Modelo. La verdad que he encontrado cosas muy interesantes, libros de autores que a mí me gustan particularmente, pero además de ello he visto una variedad de cosas también, libros para niños, juegos didácticos, entre otras cosas. Primero, si nos pudieras comentar cómo creaste esa idea de emprender un puesto de libros. Te comento que la idea de negocio viene de mi padre, el señor Máximo Gutiérrez, conocido, que ya en los años 70, 80, él fue la primera persona que trajo la venta de diarios, de los periódicos, a Chachapoyas. Entonces, empecemos con él, y más bien yo lo estoy continuando lo que él ha empezado. Claro que sí, mira qué genial que tú continúes algo que inició tu padre y que es algo muy interesante, porque de hecho aporta mucho a la cultura y a la difusión también de los autores de la provincia y de la región. Cuéntame, Leslie, un análisis entre antes y después de la pandemia, ¿cómo lo han afrontado ustedes? ¿Cómo han llevado este impacto, ya que el tema de la pandemia ha afectado a todo el rubro, de todos los rubros económicos, perdón? Así es. bueno, la pandemia no lo esperábamos, ¿no? Pero te cuento que antes que ya se dé la pandemia, yo ya me había adaptado a los cambios tecnológicos. Yo había creado ya el Facebook del stand de diarios, revistas y libros y didácticos. Ya tenía mis seguidores en Facebook, mis clientes, ¿no? Pero cuando la pandemia empezó, yo me vi en la necesidad de publicar en las diferentes plataformas de venta que hay, como Marketplace, como los grupos de venta. Entonces empecé a publicar y vi que tenía acogida en la pandemia, porque las mamás y los adultos ya en el encierro vieron la necesidad de comprar cosas de entretenimiento que entretengan a sus niños y para ellos también. Claro, porque sí, el stand de, ¿sí? Sí, tienes mucha razón en lo que estás mencionando, porque este tema de la pandemia nos ha llevado quizá a un encierro, pero yo más que un encierro, yo más que todo lo he visto como un tema de introspección, es decir, conocerte a ti mismo, ver cuáles realmente son tus necesidades. Si no estás afuera, ¿qué puedes hacer dentro de tu casa? Y qué mejor manera de acompañar esos momentos de un libro, de un juego didáctico, de quizá de tomarte ese tiempo de enseñarle a tu hijo lo cuán importante es el tema de la lectura. Leli, además de ello, cuéntanos, ¿qué libros podemos encontrar en El Ojo Oculto? Bueno, nosotros tenemos una amplia variedad de libros para niños de 2 a 100 años. Sí, tenemos libros para niños, para bebés, ya, te diría desde para un año. Ya son los libros suaves, de tela, para niños de 5 años, adolescentes, anoten, y mamitas, adultos. Anoten, mamitas. Muchas mamitas también estaban consultando dónde pueden comprar libros para sus hijos, que son muy chiquititos, ¿no? Que todavía obviamente no saben, claro, nada, pero que pueden explorar un libro. Claro que sí. ¿Sabes? Yo quería comentarte algo. Muchos dicen que por los cambios de tecnológicos que se da últimamente, ya como que hemos dejado ya los libros a un lado y que ya no nos interesa el material impreso, ¿no? Pero yo podría decirte que es mentira. Que, sí, es una gran sí, mentira. Sí, de verdad. Sí, es una gran mentira, porque yo te digo, Chacha, estoy admirada de las personas de Chachapoyas que leen bastante. Yo vendo bastantes libros desde niños a adultos, y es en la pandemia, por ejemplo, cuando yo he tenido más trabajo, he tenido que salir a entregar mis libros, mis didácticos, mis juegos de mesa a delivery. He tenido mucho, mucho trabajo, y porque las mamás, siento que las mamás tienen una preocupación por sus niños para que desde pequeños cojan amor por los libros. Yo vendo muchos libros para niños y adultos, y las mamás me dicen, yo quiero que mi hijo tenga amor por la lectura, y siempre están preocupados, claro que para sí, que sus niños... Eso es un proceso, ¿no, Leslie? O sea, la idea es no imponerle al niño. Siempre todo lo que es impuesto, que es obligado, quizás siempre le cogemos cierto anticuerpos, pero cuando la lectura llega de una manera natural, se incorpora en la vida del niño, es parte de su cotidianidad y de sus hábitos, obviamente va a ser mucho más fácil que él se sienta cómodo, que él vea en la lectura un espacio donde el cual va a descubrir cosas nuevas. Es muy interesante lo que nos cuentas. Leli, síguenos comentando, por favor, qué novedades, qué podemos encontrar en El Ojo Oculto. En mi stand de diarios, revistas y libros, también puedes encontrar una amplia variedad de libros de autores locales. Una de las de la meta de mi negocio es de publicar la venta de los libros que sacan nuestros autores locales. en Chachapoyas, Amazonas en general, hay mucho talento literario. Voy a mencionar a algunos autores locales. El profesor Juan de Dios, Carrión Chávez, Napoleón Culkin, Hamilton Loja, Wilson Yomona Gómez, y los nuevos autores, ¿no? Franco Rafaelo, Luis Arista, y entre otros, que ellos siempre cuentan con el ojo oculto para vender sus libros. E invito a todos los nuevos talentos literarios a brindarnos sus libros, que nosotros estamos dispuestos en exhibir, en apoyar. Claro que sí, Leslie. Leslie, hemos visto también, yo que he visitado tu librería, también he visto la parte, de esa sección que tú mencionas, la de los autores locales, pero aparte también he visto que traes clásicos como Julio Verne, libros políticos, como el de este señor, Montaner, es su apellido, pero tiene un libro que yo ya había leído que se llama Las raíces torcidas de América Latina, un libro muy interesante donde nos habla de populismo, así también de autores norteamericanos. Este puestito, aunque no lo crean, parece pequeño, pero tiene una variedad tremenda de libros. Yo que he llegado me he quedado sorprendida porque realmente he llegado a descubrir muchos autores que a mí me gustan y que quisiera seguir leyéndolos, y ya sé dónde voy a ir a comprar fijo los próximos libros para mi siguiente lectura. Te cuento por qué mi kiosco tiene variedad de libros. Es porque el público chachapoyano me solicitan esos libros. Me solicitan libros de política, de filosofía, psicología, masonería, salud, libros, y últimamente los libros de derecha e izquierda, los libros políticos. Claro que sí, que nunca pueden faltar. Esos libros nunca pueden faltar para armar el debate. Sí, los cómics, el clásico de Condorito, Mafalda, las lecturas de Alfaguara, los libros de los youtubers que crean, hay libros que crean conciencia ecológica, que es importante ahora. Sí, Leslie. Te agradecemos por esta videollamada, ha sido muy bonito conversar contigo, conocer un poco más sobre El Ojo Oculto. Todos estos libros que mencionas son libros populares, también originales. Es muy interesante, la verdad, yo me quedo, como te digo, muy sorprendida por la variedad que hay en tu puesto. Bueno, vamos a seguir mejorando para dar un mejor servicio al público chachapoyano, que destaca por ser... Chachapoyas destaca por ser una ciudad culta, una ciudad limpia, que conserva el ornato. Como tú puedes ver, el stand trata de la infraestructura de estar acorde al ornato, con el techito de tipo teja andina. Sí, hemos visto el farol. Claro que sí. Y agradezco a la municipalidad provincial de Chachapoyas por darme este espacio para poder extender cultura y entretenimiento al público chachapoyano. Agradezco mucho a todos ustedes, porque sin mi público mi negocio no funcionaría. Claro que sí. Trataremos de velar por la limpieza y la seguridad de esa sección de esa cuadra del mercado. Perfecto, muchas gracias, Leslie, hasta pronto, y a seguir apoyando pues a los escritores locales, que bueno, claro, como ya mencionó sí. Leslie, la invitación está abierta para que vayan y dejen su producción y tengan un punto más de venta. Claro que sí. Muchas gracias, claro, Leslie. Claro que sí, muchísimas gracias, chao, gracias. Hasta luego. Y bien, estábamos conversando con Leslie Gutiérrez de la librería El Ojo Oculto, que está en el Jirón Grau, cuadra 4, afuera del mercado. Es un puesto pequeño, pero como les comento, una variedad tremenda de autores. Yo llegué y vi libros de Charles Bukowski, de Salinger, que son autores norteamericanos que a mí me gustan particularmente porque tienen un lenguaje pues quizá un poco más digerible, y además de ello porque las historias que cuentan son muy personales y muy interesantes. Vamos a ir a una nueva pausa en Libros para Qué, y regresamos rapidito nada más con nuestra secuencia Pequeño Lector y con la recomendación de la semana. ¶¶ canción, my love, my love. Desabroché el botón, my love, my love. Me abrí una botella, acaricié las huellas que han quedado flotando debajo de mí. Me comencé a reír. Seguir mandando saludos a quienes se conectan a través de la página de Facebook de la municipalidad. Vamos a mandar saludos a Melina Velázquez, que está junto a sus hijos escuchando el programa. Vamos a mandar saludos a Farita y también a Rafael, que ya está escuchando el programa junto a sus pequeños. Y justo hablando de pequeños, vamos a continuar con más y nos toca presentar nuestra secuencia Pequeño Lector. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Y en esta secuencia de Pequeño Lector, nuestro amigo Paulo, de 7 años, hemos conversado con él sobre un libro que le gusta mucho, el cual se llama Trubloff, el ratón que quería tocar la balalaika. ¿Se imaginan un ratón queriendo tocar la balalaika? Un ratón con una pequeña especie de una guitarra muy pequeñita. Bueno, es algo muy curioso. Vamos a ver esta entrevista que sostuvimos con Paulo. Hola. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Paulo? Bien. Paulo, ¿qué libro has traído para que me enseñes hoy día? Trubloff, el ratón que quería tocar la balalaika. ¿Me puedes prestar tu libro para verlo? Sobre un ratón que toca la balalaika. ¿Y qué pasa con este ratón que toca la balalaika? Trubloff había nacido en una en un pequeño pueblo de la Europa Central. Los inviernos eran muy fríos y a veces actuaban cíngaros y algunas veces el posadero les daba comida, bebidas y algunas veces dinero. Y Truflo vive en el bar acá. Adentro del bar. ¿Qué pasó con los cíngaros que llegan por ahí? Truflo se quedó escuchándolos demasiado tiempo. Fue muy tarde. Un día se fue a ver al viejo Narco, un ratón artesano, en donde él le preguntó que por qué se quedaba hasta tarde escuchando los cíngaros. Y él le respondió que le gusta la música, y el Nabokov le dijo que le podía hacer una balalaika. ¿Y le hizo una balalaika? Le dijo que se iba a demorar 2 o 3 días. ¿Pero le hizo la balalaika? Sí, ¿y qué pasó después? Ya, de ahí Trublov impaciente subía de arriba abajo, día y noche. Y de ahí un día le entregó la balalaika y él se dio cuenta que tocar la balalaika era muy difícil. Y uno de los cíngaros que tocaba la balalaika en el bar escuchó los extraños ruidos que provenían del instrumento de Trublov. ¿Y qué le dijo el cíngaro? Hola, ratón. Y Trublov le dijo que quería aprender a tocar la balalaika. Y él le dijo que le podía hacer clases, pero se iban esta noche. Trublov, decepcionado, tuvo una idea y se escondió en uno de los trineos de los cíngaros. ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Aquí está escondido Trublov? Sí. ¿Y se fue con los cíngaros? Sí. ¿Y qué pasó con la familia de Trublov? Su mamá cayó enferma. ¿Se enfermó su mamá? Sí. ¿Y qué pasó luego? Y una de las hermanas de Trublov, valiente, se fue a ir a buscarla. Mientras tanto, los cíngaros seguían viajando. Seguían viajando. Hasta. Sí, ahí los veo viajando. Y regresó Trublov con su hermana, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con la mamá de Trublov cuando ellos llegaron? Que llegaron y subieron rápido a las escaleras de su casa y la mamá estaba enferma. Uh-huh. Y se recuperó rápido la madre y le dijeron a los hijos que huyeron decir al posadero que iba a traer a unos gatos que él decía va a echar de la casa. Y Trublov se fue a tocar en el bar y el posadero se dio cuenta que no llegaban los cíngaros. Y Trublov se atrevió a preguntarle al posadero si se podían quedar. ¿Y qué les dijo el posadero? ¿Que se podían quedar o no? Después de oírle tocar a Trublov, él dijo que se pueden quedar el tiempo que quisieran. Y las hermanas de Trublov y sus hermanos vinieron a tocar los instrumentos. Se juntaron y hicieron una pequeña orquesta. Hicieron su orquesta y acá están ellos, ¿no? Sí. Su orquesta. Y este es Trublov. Ajá. ¿Y te gusta esta historia de Trublov? Sí. ¿Por qué te gusta la historia de Trublov? Me gusta. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Ya. Yeah. Estuvimos con Paulo, un niño de 7 años, nos comentaba un poco sobre este libro de un ratón que quería tocar la balalaika. El ratón se enamoró de cómo tocaban los cíngaros que llegaban al bar donde él vivía y él quería también aprender a hacer música, quería aprender a tocar este instrumento. Y entonces lo logró, sí, al final junto a sus hermanos logró armar una orquesta y todo con el fin de pues continuar viviendo en este bar. Y el dueño del bar les dio todo el permiso porque se dio cuenta que sin música tampoco su bar no funcionaba, así que no le quedaba de otra. Vamos a ir finalizando el programa, pero antes en nuestro espacio ¿Qué leer? Hemos traído la recomendación de la semana. Como se los dije en un principio, hoy les voy a hablar un poquito sobre el libro 10 mujeres de la escritora Marcela Serrano. 9 mujeres acuden a una reunión, ellas son obviamente llamadas por su terapeuta Natasha. Ellas llevan una terapia psicológica con esta mujer. Natasha es un personaje, es la psicóloga que nunca aparece en esta novela. Solamente sabemos de ella porque nos mencionan que ella es quien ha conformado este grupo de mujeres y que, bueno, les ha dicho que acudan para que entre ellas conversen y hablen sobre sus distintos problemas. Pero Natasha nunca aparece en la novela, solamente sabemos de ella porque se menciona en ciertos espacios. Pero esta es la historia de 10 mujeres, todas ellas viviendo en un... han crecido en entornos distintos. Cuando hablamos de entornos distintos, obviamente nos referimos a que tienen diferentes posiciones sociales, económicas, culturales, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos mujeres que no terminaron la escuela, mujeres que también son profesionales, entre mujeres que tienen distintos oficios, distintos quehaceres. Pero esta novela nos lleva a reflexionar porque las voces que se presentan son muy diferentes. Entonces, aquí quizá llevamos a cabo lo que mencionan muchas escritoras feministas, que lo personal es político. Y hablamos de ello porque muchas de estas mujeres han sufrido distintos tipos de problemas. Por ejemplo, una de ellas es una periodista que viajó al Medio Oriente y que al final, cuando quiso regresar a su país, pues fue violada por 3 soldados israelíes. Después de este trágico suceso, viene otro suceso trágico también en la vida de esta mujer periodista, que pues se deriva o lleva su vida a la deriva por el tema del alcohol. No pudo superar quizá esto que le pasó en el Medio Oriente, porque luego resulta, estando embarazada, teniendo un hijo con el que ella no quiere tener ningún contacto y busca en el alcohol un refugio. Y también tenemos la historia de una joven que llega a descubrir dentro de en estos momentos de descubrimiento de la sexualidad que tienen los jóvenes, que ella es una mujer lesbiana y que no quiere estar con hombres, que le gustan las mujeres, pero que para poder vivir su sexualidad tenía que tener un novio con el cual, por decir, era la pantalla de su familia para que su familia no sospeche, porque no podían aceptar que su hija, los padres no podían aceptar que su hija pues había escogido esta ser lesbiana, ¿no? Vivir su sexualidad de una manera diferente. También tenemos la historia de mujeres que tienen problemas al momento de ejercer su maternidad. Hay una mujer que cuando es niña, su madre nota, le da a notar la diferencia o la preferencia que tiene por su hermano ante ella. Y esto la marca de por vida, porque cuando ella tiene hijos, para ella es difícil aceptar cómo tiene que quererlos y cómo tiene que tratarlos. Y así vamos a encontrar la historia de 9 mujeres distintas con una voz muy distinta. Es un libro muy rico porque la escritora, esta escritora Marcela Serrano, ha sabido jugar con esa personalidad de cada una. Cada una tiene una manera de hablar muy distinta, una personalidad, un carácter muy distinto y un entorno, claro, también distinto. Es una novela muy interesante, 10 mujeres, de la escritora chilena Marcela Serrano. Esta escritora se caracteriza porque todas sus novelas son en torno a las problemáticas de las mujeres. Entonces también podemos ver que aquí, cuando cada una de estas mujeres libera su historia, libera sus problemas, se dan cuenta que a través de ello pueden sanar. Es decir, que cuando la vida privada de alguna manera se hace pública y enfrenta ese cuarto oscuro que es el señalamiento, los prejuicios, entre otras cosas, ellas se sienten también liberadas. Es un libro muy interesante y se los recomiendo. 10 mujeres, de la escritora chilena Marcela Serrano. Y es así como llegamos a la parte final de Libros para qué. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles a la misma hora, al mediodía, a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y a través de los 99.1 FM. Así que si tienen amigos que son o familiares que son amantes de los libros, no recomienden el programa para que se conecten. Y si alguno de ustedes quiere contarnos sobre sus libros favoritos, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que yo encantada estaré de conversar con ustedes. Bueno, llegamos a la parte final y nos vamos despidiendo. Chau, chau.